primer lugar, que cuando fue pensado este hospital, en ningún momento se proyectó diálisis crónica, por ejemplo. Sabe que no es solamente poner un sillón y un aparatito, hay que tiene un montón de especificaciones técnicas, de procesamientos de agua, etcétera, etcétera, que son muy complejos y no es algo que se arma de un día para otro. Después nos hemos, también por noticias así, nos hemos enterado de alguna repercusión que cerraba, que es un centro privado, el centro de diálisis. Uh-huh. Y bueno, nosotros alguna vez hemos tenido algún contrato transitorio con ese centro para hacer algunas diálisis en agudo, como la terapia requiere, pero nada más. Y sí hemos tenido algún, nada oficial, nunca se oficializó una entrevista para decir si se podía hacer un centro acá, de lo cual estamos en este momento lejos, por supuesto, de hacerlo, porque no tenemos ni condiciones ni de infraestructura ni nada para poder pensar en eso. Y es una decisión que inclusive escapa a esta dirección. Fuimos invitados, sí, a participar en una reunión ahí en el Consejo Deliberante, pero solamente fuimos como invitados, como escucha de la situación, pero nada más, como no llevaba ni un mandato el doctor Lucero ni nada como para poder decidir una conducta, ¿no? Uh-huh. Que tampoco depende de nosotros, sino de los dos ministerios que son parte de este hospital, tanto de Nación como de Provincia. Tienen la última decisión de llegado el caso de poder analizar este tema, ¿no? Uh-huh. Doctor Espala, ¿hubo una comunicación de tipo, de acuerdo a lo que está diciendo usted, informal con el responsable de recursos humanos del centro de diálisis, sí, el doctor Miguel Ernesto, y con la doctora Mariana Fabrici, directora médica? Estuvieron viendo, porque yo alguna vez yo les mostré el hospital, inclusive, pero nada formal, todo conversaciones en su puesto, nada decir, bueno, acá vamos a instalar un centro, nada que ver, todas conversaciones en su puesto, en un futuro, si se dan las condiciones, si los ministerios, ya les digo, son los que tienen que analizar el tema y verán si se decide tomar ese servicio, pero no nada en concreto. Nunca se dijo vamos a hacer nosotros cargo de algo que no tenemos ni las condiciones ni nada para poder hacerlo en este momento. Uh-huh. ¿Tomó contacto en alguna oportunidad alguien de la política con usted, hablando puntualmente con nombre propio, el concejal de Cambiemos, Santiago Magoy? Ah, también se ha hablado, pero también en forma informal le explicamos lo mismo, que no tenemos nosotros en este momento condiciones ni de infraestructura como para llevar adelante tal cosa. Uh-huh. ¿Usted cree que se puede llegar a estar utilizando este tema políticamente? Todo ¿por qué se lo...? Porque, no, pero fui directo con la pregunta, pero ¿por qué se lo traigo a la mesa? Porque ayer el doctor Lucero justamente llamó a que se sea equilibrado con este tema, porque hay el tema de por sí es muy delicado, y porque justamente este es un año electoral y pidió que se sea muy medido con esto. Sí, no, lo que hay que tener en cuenta es que uno ve desde el punto de vista médico, la política no lo ve. Uno está siempre metido, por más que ocupe puestos que las direcciones sean a veces políticas, pero lo que pasa es que uno siempre está sustanciado en lo que es la medicina asistencial. Y acá lo más importante es garantizar que estos pacientes continúen con la diálisis, sea acá o en Cañuelas o en otro centro cercano. Después se verá en un segundo paso si por una cuestión de cercanía, comodidad, etcétera, etcétera, se puede lograr en otro lugar, pero es garantizarlo desde el punto de vista sanitario, es garantizarle la continuidad del tratamiento, que sí está garantizado, por lo que tengo entendido, la continuidad de asistencia de estos pacientes. Sí, de hecho, el gobierno local estaría presentando un recurso de amparo hasta tanto se resuelva la situación, que se mantenga justamente funcionando el centro de diálisis donde actualmente funciona. Sí, eso no sé, eso es algo judicial, bueno, eso lo tendrán que resolver a ese nivel. Uh-huh. Lo importante, ya le vuelvo a repetir, es garantizar, y que yo sí creo que está garantizado tanto de la salud pública como de la parte privada, está garantizado la continuidad de tratamiento de estos pacientes.